Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, escenas del rock post-Cromañón, con Josefina Singolani. Sacrificio y rock and roll, y estos pibes quieren mover en esta noche, nena. No vas a poder tener. Ahí uno puede pensar que, hay grandes diferencias entre esas dos vertientes o esas dos corrientes. Principalmente, lo que hay muchos autores que señalan es que hay una diferencia en el clivaje social y geográfico. Ajá. Digo, mientras que el rock nacional era un rock más de clase media y un rock más del primer cordón de Capital Federal, uno lo puede ubicar ahí. El rock chabón o rock barrial es un rock más de sectores populares, no solo de los seguidores, sino también de los músicos. Y es un rock que comienza a convocar a estas personas que habitaban en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, ¿no? Que uno puede pensar, por ejemplo, en La Matanza, Villa Celina, de donde salieron Callejeros, La 25, muchas de las bandas que uno puede... puede agrupar ahí. Josefina Singolani, licenciada en Sociología. También es interesante que a mí me gusta llamarlo más rock barrial, porque rock chabón es boncha al revés. Boncha en el lunfardo significa tonto, y es algo, es una categoría que le pone la prensa para referirse despectivamente a ese nuevo rock que surge en los 90. Entonces, a mí también sí, obviamente que no me gusta referirme así a ese estilo, ni acuerdo con esa operación que hay de estigmatizarlo. Y sí me gusta pensar en un rock más barrial, porque el barrio es uno de los valores centrales que también predican esas bandas, que aparecen en las letras y también todo el movimiento que empiezan a generar esas bandas en sus barrios, ¿no? Antes, no, los 70, 80, era difícil pensar en un colectivo saliendo de un barrio del conurbano con pibes juntando monedas para poder comprarse algo para tomar y para ir a un recital del cual no tenían ni siquiera dinero o la entrada. Bueno, eso es algo, hay toda una dinámica barrial muy propia de los 90, no solo a partir del rock, digamos, ¿no?, sino también de la organización de los barrios para otras esferas de la vida. Entonces, en ese sentido, me quedo con la categoría de rock barrial y no de rock chabón. El rock barrial o rock chabón nació en Argentina a fines de los años 80. Sus letras abordan frecuentemente temáticas relacionadas con las vivencias e intereses de la juventud de los barrios humildes, utilizando una jerga callejera. El rock chabón es considerado la tercera ola del rock nacional. ¿Sabés qué? Mientras te escuchaba, como mencionaste en un par de ocasiones, esas categorías, las mencionadas, muchas veces dijiste vienen de, además de los que les gusta etiquetar objetos, de la prensa. Y se me cruzó el suplemento joven del diario El Día. ¿Cómo operó en el caso particular de La Plata para leer, descifrar, interpretar, dar cuenta del rock platense en estas claves que estás mencionando, ¿no? Sí, ahí tanto el suplemento del diario El Día como acá el periódico más independiente de Garage, que era un suplemento que armaban un grupo de jóvenes vinculados más que nada a la Facultad de Periodismo, y había algunos otros fascículos y demás, que tuvieron un lugar fundamental en la configuración del circuito del rock. Digamos, la prensa musical siempre es clave para conformar dinámicas, para influir en los gustos, para imponer algunas categorías, clasificaciones y demás. No estamos diciendo, ¿no?, que nosotros somos reproductores de lo que dicen los medios, porque no creo que sea así, pero sí que se configura un modo de entender la realidad, ¿no? Cuando uno lee esto, el suplemento del diario El Día, o empieza, por ejemplo, a mirar el diario de Garage y ve que la mayoría de las tapas las tienen determinadas bandas y no otras, bueno, se está poniendo, ¿no?, se está generando una tendencia. Acá lo que pasó con el suplemento joven en un momento fue que sí, daba espacio a las bandas, ¿no? Sacaba más puntual, bueno, hoy toca tal banda, mañana tal otra, alguna que otra nota y demás. Y después lo que tuvo mucho impacto en la ciudad fue la llegada de este periódico de Garage, que también tiene que ver con gente muy vinculada a la Facu de Periodismo, como decía, también a la Radio Universidad, la mayoría son periodistas musicales o algunos hacen crítica, otros son músicos. Y digo y lo digo porque los entrevisté y los conozco y son palabras de ellos. En un momento uno de los chicos que entrevisté me dijo: pequé de enamorarme del indie, pequé de enamorarme del indie. Y fue un diario que marcó mucho, ¿no?, y que generó mucho enojo también, porque empezó, bueno, con todo el crecimiento del rock indie en la ciudad de La Plata, de estas bandas que también hoy vos nombrabas, como, bueno, encabezando el Matón Policía Motorizado, empiezan a darle muchísimo lugar en el diario, entrevistas, notas, la tapa, ir a cubrir las fechas. Y bueno, las bandas que hacían otro rock, digo rock barrial, pero también los que hacían heavy metal, los que hacían punk, un montón de otros, sí, de otros estilos, empiezan ahí a generar una disputa, se sienten totalmente desplazados, ¿no? Y bueno, el diario tenía un poco ese discurso de, bueno, esto ya pasó de moda, ellos ya está, son de los 90, ahora es esto. Y en ese sentido me parece que la prensa en la ciudad de La Plata es un actor fundamental, en, no solo en la configuración del circuito, digamos, y uno puede ver cotidianamente cómo allí hay una disputa, sino que los actores, los músicos y los seguidores también disputan reconocimiento de esos espacios. Entonces eso es muy interesante. La prensa, ¿puede tener peso? Sí, la tiene, pero también los músicos todo el tiempo luchan por tener el reconocimiento de la prensa. Aunque muchos no lo digan, tal vez dicen, bueno, yo no sé si quiero que me pasen un tema a la radio o que me hagan una nota, pero es estructural, digamos, cómo la prensa, por lo menos en el circuito de rock local, que es lo que yo me dediqué a estudiar, ocupa un rol fundamental en eso, ¿no?, en la disputa y en la lucha por el reconocimiento. Así como los músicos exigen reconocimiento de las agencias estatales, también exigen reconocimiento permanente de la prensa. The Garage fue un diario de rock que se editó desde 2007 hasta 2014 en la ciudad de La Plata bajo la dirección de Juan Barberis. La presencia del diario de Garage en el agitado ecosistema platense coincidió con el florecimiento de la cultura del rock en la ciudad. Adoptó un estilo muy cercano al nuevo periodismo, con notas extensas que buscaban recrear la escena y todo el contexto que el periodista vivía en el encuentro con el entrevistado o la entrevistada. Salir en tapa de Diario de Garage tuvo cada vez mayor prestigio para los músicos locales, sobre todo a partir del número 37, que apareció en octubre de 2010, cuando empezó a editar sus páginas a color. The Garage fue una publicación de distribución gratuita que se sustentaba gracias a la publicidad. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Buena parte de la descripción y análisis que nos acabas de compartir tiene que ver con lo que genéricamente podríamos llamar el momento pre-cromañón, para ponerle muy rápidamente esto que antes decíamos que no compartíamos tanto, que son las etiquetas. Pero inevitablemente ocurre, y a disgusto y sin querer y dolorosamente, la noche del 30 de diciembre de 2004. Y en esa noche quedó algo pendiente. Ese debate acerca de masacre o... Sí, ahí... Es interesante también ver cómo las categorías que usamos, ¿no?, conllevan y traen aparejados diferentes sentidos. Uh-huh. Que en un momento, bueno, yo hice un poco de trabajo de archivo, leí en ese momento el diario Clarín, el diario Página, los días siguientes de Cromañón, para ver cómo era nombrado. Y aparecía, bueno, quienes dicen que es un accidente. Yo, ¿qué es un accidente? Algo que guarda cierta contingencia, ¿no?, que podría no haber sucedido. Entonces uno entrevistaba a un padre y te decía, no, Cromañón no fue un accidente. Cromañón, o sea, fue alguien quiso que eso suceda, hubo personas con responsabilidad. Y ahí había una disputa también entre los que hablan más de masacre. En general hay cierto consenso entre los familiares al hablar de masacre, y después hay otro grupo por ahí de personas mirando más finito lo que implica hablar de una masacre, porque en el sentido más riguroso implica una intencionalidad, un carácter colectivo, ¿no? Bueno, y ahí digo, yo no trabajé tanto la cuestión de las responsabilidades y el juicio y demás, pero hay un cambio también de categorías que tiene que ver con el derecho de decir, bueno, claro, si algo sucede, si algo fue premeditado, si algo no fue y demás. También, bueno, hay quienes hablan de catástrofe y de tragedia. Catástrofe uno lo tiene más asociado a una catástrofe natural, ¿no? También un huracán, no sé, un terremoto, cuestiones así. Y tragedia tiene esta connotación más griega, ¿no?, de las fuerzas ciegas que manejan el destino y los que movemos y que no somos actores con agencia y capacidad de hacer y tomar decisiones. En ese sentido, a uno a veces le cuesta pensar en si hubo intencionalidad directa de alguien de que eso suceda. Sí que se dieron un montón de factores combinados para que eso suceda, y eso podría no haber sucedido, eso es indudable, digamos. También que por omisión o por acción hubo un Estado que hizo ojos ciegos a algo muy grave que estaba sucediendo hace tiempo, digamos, y que explotó el 30 de diciembre de 2004. A mí el término de masacre a veces es un término que no me termina de convencer, pero me parece importante que si uno tiene que elegir cómo nombrarlo, me parece que es válido, porque da cuenta también de la gravedad y de ese carácter colectivo. Pero, como decía al principio, a mí me gusta más llamarlo el acontecimiento Cromañón. Yo, en general, me refiero a Cromañón como acontecimiento, también porque me permite poder nombrarlo de un modo más allá de pensar en el tema de las responsabilidades. Me parece que más allá de que, obviamente, hay responsables, hubo un juicio y todo lo que uno y se hizo en un cierto punto, puede ser que se hizo algo de justicia. A mí me gusta utilizar una categoría para nombrarlo que nos dé más posibilidades que solo pensarlo por la responsabilidad. Y el término, la categoría de acontecimiento, a mí me da esa posibilidad. Como decía hoy, es algo que irrumpe en la vida pública y transforma tu manera de seguir viviendo, que transforma tu futuro y que también transforma todos los esquemas de percepción, de sentido que teníamos adquiridos para siempre. Y creo que hayas sido afectado directo, digamos, hayas estado ahí el 30 de diciembre de 2004. O sea, es un afectado indirecto. Cromañón fue un acontecimiento para toda la sociedad. Digo, aquel que no estuvo ahí el 30 de diciembre, aquel que no se enteró, aquel que sabe poco, igualmente es un afectado indirecto. todos somos afectados indirectos. Más allá de que no sepamos ni qué pasó, ni cuándo, ni bien, más allá de que hay niños que nacieron ahora, en los últimos uh-huh. años, y no van a saber casi qué es, pero está, Cromañón está cuando cuando vamos a un recital y podés no haber sabido qué pasó, pero hay algo. En la sociedad hay un sentido, hay una trama que hoy hace que mires dónde está la salida de emergencia. Que hace que hoy mires qué es lo que pasa cuando se acumula mucha gente en un lugar. Digo, y no solo en un recital. Eso tuvo consecuencias para los lugares donde uno va a cenar afuera, los teatros, digamos. Entonces me parece que todos somos afectados indirectos porque en esa clave, ¿no? Se trastocaron nuestros esquemas de vida, de percepción, de sentido, de pensar, para siempre, digamos. Fueron 4 los grupos de familiares de Cromañón que se organizaron desde el principio de la lucha por la búsqueda de justicia y memoria de las 194 víctimas. El final del juicio, el inicio del duelo y la muerte de más de 40 padres y madres disolvió y reconvirtió esos espacios de pertenencia. COFACROM, Comisión de Familiares de Víctimas de Cromañón, fue uno de los primeros grupos. Su referente fue Mariana Márquez, cuya hija Liz falleció en el boliche del barrio porteño de Balvanera. La organización convocó mayoritariamente a familiares del partido de La Matanza. Un año después, Márquez falleció de un cáncer precipitado tras la muerte de su hija. Luego, la organización cambió de nombre y pasó a llamarse AVISAR, Asociación de Víctimas de la Inseguridad Social en Argentina. En la ciudad de Buenos Aires nació el grupo PASO, que se llamó así por iniciar sus reuniones en un local ubicado sobre esa calle porteña. Uno de los grupos que más trabajó junto a PASO fue Que No Se Repita, encabezado por el abogado José Iglesias, cuyo hijo Pedro murió en el establecimiento de la calle Bartolomé Mitre. Además de esos 3 grupos, pasaron también APAC, Asociación de Padres de Hijos Asesinados en Cromañón, y Memoria y Justicia por Nuestros Pibes, que junto con AVISAR prácticamente se separaron. El único que de alguna manera permanece como tal y se conformó como asociación civil con personería jurídica fue Familiares por la Vida, cuya referente es Nilda Gómez, mamá de Mariano, también fallecido en Cromañón. Durante los primeros 10 años, las asperezas y diferencias de ópticas entre cada agrupación se limaron en el grupo de articulación, un espacio que se daba cita en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y al que asistían referentes de cada sector. En la actualidad, el colectivo que aglutina a lo que quedó de los grupos de familiares y sobrevivientes, salvo a Familiares por la Vida, es el Movimiento Cromañón, que tiene caras más visibles que otras, pero no referentes. Inscripto en este conjunto de efectos que un acontecimiento produce, Josefina, y viniendo de una tradición, el rock, que en los recitales se convertían en fiestas, que en los recitales uno advertía los pogos, que en los recitales uno encontraba para algunas bandas la presencia de bengalas, más allá del caso particular de Callejeros, una representación que ligaba mucho el mundo del fútbol, de las hinchadas, con el mundo del rock. Luego de Cromañón, más allá de las disposiciones municipales o gubernamentales que fueron acotando ese tipo de prácticas, ¿qué sucedió con el rock? Mira, todo eso que vos recién nombrabas, podemos ubicarlo como prácticas de lo que muchos autores llamaron la contraescena, ¿no? Uh-huh. La contraescena, si uno piensa que la escena está ahí arriba del escenario, la escena es la banda de rock, la contraescena son todas aquellas personas que van a ver a la banda que están abajo del escenario. El rock barrial tuvo la característica, o una de sus características principales, es que esa contraescena comienza a ser activa, a diferencia de lo que pasaba en el rock nacional clásico, donde el protagonismo lo tenían los músicos. En el rock barrial la contraescena a partir de estas prácticas que vos describías, que tienen que ver con el pogo, con la pirotecnia, con las banderas, con los cánticos, cobra un protagonismo no visto antes, digamos, ¿no? Es tan fuerte que todas las miradas se comienzan a ir a esa contraescena. Porque cuando uno veía el show, es como que el show está sucediendo abajo, no arriba donde están los músicos. Entonces, digamos, a partir de Cromañón, más allá, como vos decías, de las disposiciones, las reglamentaciones o demás, hay algo de esas prácticas que se trastocaron para siempre. Muchas de ellas no volvieron, y hay algo que me decían muchos entrevistados y entrevistadas, que era un recital era una fiesta, y nunca más un recital fue una fiesta. Y no hablo de personas que hayan estado en Cromañón, digamos, de sobrevivientes, sino personas que he entrevistado a lo largo de mi investigación, que iban a ver bandas como yo, como cualquiera antes, decía, hay algo que se fue de los recitales, ¿no? Y bueno, sí, la contraescena sufre lo que yo llamo un poco la metamorfosis, ¿no?, de la contraescena. Claramente los recitales no fueron los mismos. Si bien yo, a mí siempre me causa a veces mucho enojo pensar que casi una de las primeras medidas que se aplica después del 30 de diciembre de 2004 es prohibir el ingreso de banderas a los recitales. O poner una medida, ¿no? Bueno, si es de mayor a uno por uno, no entran. Banderas con mástil, con palo, no entran. No entra entonces, tampoco, claro. A veces decís, yo decía, ah, mirá vos, ¿no? Entonces estamos diciendo que Cromañón sucedió porque se entraban banderas. Bueno, pero sí, digamos, el rock sufre y tiene esas transformaciones que en un momento fue mucho más rígido, hoy está también reglamentado y se da esa posibilidad de que, bueno, yendo a un recital al aire libre, hay algunas prácticas que todavía siguen estando. Uno puede llevar banderas, el pogo es algo que no se extinguió y que está. Y también hubo otra transformación que fue que esos jóvenes que realizaban esas prácticas se las fueron arreglando para seguir encontrándose, para seguir celebrando, para seguir festejando en dónde podían y cómo podían. Hay algo que es, uno va hoy a ver un recital de una banda de rock barrial y todo eso que ya no se puede hacer adentro se hace afuera. Son cuadras y cuadras y cuadras de gente en la previa, con banderas, con bengalas, tomando, con música, digamos, o en esa salida desde el barrio al lugar donde sea el recital en el colectivo. Pero sí hay algo que esa idea que tenían muchos seguidores, sobre todo de estas bandas vinculadas al rock barrial, de que el rock era una fiesta y era un espacio para celebrar, de celebración y demás, hay un cambio de sentido ahí, hay un cambio de sentido. La doctora Josefina Singolani es docente en la cátedra Introducción a la Teoría Social en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Singolani es autora del libro Trayectorias, itinerarios y disputas en el rock, construcción juvenil de la cultura y producción cultural de la ciudad, publicado en el 2020 por Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Sabés que estamos llegando a los minutos finales de este diálogo, Josefina, que mucho te agradezco, que mucho te agradecemos, entre otras cuestiones por la claridad con la que exponés lo que seguramente significa buena parte de tus últimos años en la vida académica, investigando sobre una problemática que va a tener una última pregunta, pero antes de la última viene esta, que a mí me llamó mucho la atención porque la citás, la situación, en la introducción de uno de tus textos, cuando mencionás en un curso de verano a cargo tuyo, una expresión de un estudiante, una expresión que creo, y recuperando esa expresión que recién dijiste, que a veces hay términos que se abren a múltiples sentidos, me permito, repetirla, apropiarme y preguntarte, profe, ¿el rock se murió? Yo creo que no, que el rock no se murió, digamos, que tal vez los sentidos que traían, que traen aparejados, ese rock que todos tenemos en nuestro imaginario, ciertos sentidos de eso, o un tipo de rock, uno puede decir sí, sí murió. Yo creo que, digamos, yo no puedo pensar el rock como algo estrictamente musical, porque no lo es, porque tampoco, uh-huh, digo, es un género tan amplio que uno escucha hoy rock y hay infinita variedad de estilos, de vertientes y demás. El rock tiene que ver más con el movimiento, con ideas, ¿no? con otras cuestiones. Yo no comparto la idea de pensar al rock como de pegarle, ¿no?, las banderas de la independencia, la libertad, la justicia. Creo que es pedirle un montón a un estilo musical. Me parece que no. Pero estoy atenta también a las nuevas camadas. Me parece que el rock en el último tiempo mostró que si se aggiorna, digamos, también puede seguir vivo. Sí, espero que se haya muerto el rock que tenía que ver con prácticas que no estaban buenas y que no comparto, que tiene que ver con un rock machista, con un rock que estuvo tenido por denuncias de violencia de género. En ese sentido, ese rock yo espero que sí, digamos, haya muerto. Y bueno, y que venga, digamos, que vengan nuevos valores, nuevos sentires, que las nuevas camadas también puedan llenar ese género y este movimiento que es el rock y que a muchos nos encanta. Nada, de nuevos sentidos, como decía, de nuevas prácticas. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com